Caballero, ahí acaba entrar Guato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. Nos bajamos, Guato. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo, sí. A veces simplemente no hay palabras que demuestre lo que sentimos o lo que queremos decir. Y las respuestas no están en el diccionario ni en la página web de la RAE. Buscamos, no encontramos y tenemos que remitirnos a lo más original, a lo más puro, a sonidos, a exclamaciones, a expresiones intempestivas que son más fiel representación de nuestra emoción y lo que nos evoca una situación, un contexto. La vida en general. Sonidos raros, aullidos, gritos guturales o simples interjecciones del corte ayayay, uyuyuy, bamba, kiribim, bam bam. Son estas expresiones, estos ruidos para muchos, sonidos bellos para otros, los que son más fiel muchas veces representación que un concepto lingüístico o una palabra ya rediseñada. Y esto se ha traducido en la música, y por supuesto en la música afrocaribeña, afrolatina, que para nosotros es una también fiel representación de lo que son los sentimientos del alma americana, que se expresa en este momento con estos sonidos, con estas raíces esenciales de gritos y expresiones que no tienen nada que ver con el diccionario. Comenzamos así el Guatusi. Esto es del sello COLOMBIA. Colombia. Caliente y no la vas a soltar. Y cuando la suelte la tienes pegada. Caliente. de frente, caliente, caliente ritmo para la gente. Caliente ritmo para la gente. Muy buenas noches con estos sonidos frescos que nos vienen desde Colombia, desde Bogotá específicamente. Comenzamos esta ya 16ª edición de El Guatusi, que está dedicada esta vez a onomatopeyas e interjecciones. Onomatopeyas, nos referimos a cualquier tipo de sonido que representamos con la voz, ¿no? Con la voz, con el lenguaje, tratamos de darle alguna forma lingüística a sonidos de ave, a sonidos de animales en general, sonidos de objeto, de lo que sea. Y lo que sea y pueda ser representado en el lenguaje, pues eso es una onomatopeya. Y si se representa, además, en música, pues mucho mejor. Interjecciones, pues nada, exclamaciones intempestivas, ¿no? De algún sentimiento que nos aflora en un momento determinado, como ya lo decía al principio, ay, ay, ay, uy, uy, uy, bam, bam, kiripim, bam, bam, y todo lo que sea. ¿O no, Joan Manuel? Ajá. ¿Qué tal? No sé si me escucho. Sí. Guillermo, ¿Joan se escucha bien? Me escucho bien. Perfecto. Perfecto. Pues sí. Ajá. Ajá, ajá, ojo. Bueno, a todo eso vamos a hacer alusión en este programa de El Guatusi, en esta 16ª edición, que es posible gracias a que todos ustedes nos siguen escuchando a través de internet y a través de Radio Universidad de Salamanca en el 89.0 FM. Vamos a comenzar el programa de hoy. Obviamente, el desafío mojito de esta tarde está relacionado con interjecciones y onomatopeyas. Así es que la primera persona que nos escriba en el muro de El Guatusi en Facebook o nos llame al 923-2946-33 y nos dé la onomatopeya más original, pues se gana los dos mojitos en el bar El Sabor. Ya saben, cualquier cosa, lo que se les ocurra, original, divertida, pero que sea efectivamente una onomatopeya de algo. Un animal, un objeto, un coche... ¿Se te ocurre algo, por ejemplo? Un arma. Un arma, ya, ya. Hay algo de armas ya uh-huh. En el programa, ¿eh? Viene. Un arma. Qué sé yo, lo que se les venga a la cabeza. La creatividad debe fluir. Que vengan los sueños, la poesía y con ella los sonidos onomatopélicos. Así que ya, el que llame o nos ponga en el muro, ya sabes, se gana dos mojitos en el bar El Sabor. Repito el teléfono, 923-2946-33. Estos sonidos frescos de Colombia que escuchamos en un principio vienen de los instrumentos y de las gargantas de Bomba Estéreo, un grupo que en lo personal descubrí hace un par de años atrás, estando aquí en Salamanca buscando cumbia. Buscando cumbias, nuevas cumbias, buscando cumbias frescas. Encontré este nombre, Bomba Estéreo, de un grupo colombiano de música fusión principalmente, que fusiona ritmos criollos, música tradicional colombiana, principalmente cumbia, con sonidos más contemporáneos como pueden ser la música electrónica, el hip hop, entre otros. Nacieron en el año 2005 en Bogotá y en Colombia pues la están rompiendo y sus sonidos hasta aquí, hasta Europa, han llegado ya desde hace un par de años. Ellos son cuatro y están liderados por la voz femenina, por la hermosa voz femenina de Liliana Saumet, que no solo... Y hermosa presencia. Exactamente. No solo su voz es hermosa, ¿eh? Porque si la ven, pues... Seguro que se darán cuenta. Es una morena y una mulata súper guapa que nos trae a nuestros oídos además sonidos bastante guapos y eso pues tiene un plus al mérito, ¿no? Sin duda. Bueno, además de lo que son ellos mismos, Bomba Estéreo, pues el tema en sí que acabamos de escuchar es más bien una... No es una onomatopeya, sino que es más bien una interjección. Espero no pecar de pseudo culto, ¿eh? Solamente estoy tratando de describir lo que es. Este huepaje, pues es más bien una interjección de alegría, de júbilo en Colombia. Es para levantar a la gente, vamos. Es lo que se quiere, lo que se dice cuando se quiere animar a alguien a bailar, a cantar, a reír, a enfiestarse. como decía Ricky Martin, huepa. Huepa, pero aquí le agregamos la G. El huepa G. Así que huepa G, Guatusis, que comenzamos así esta nueva edición. Seguimos ahora en Colombia, ¿eh? Vamos a seguir con la línea, antes ver si tenemos saludos, Joan, en el muro, si ya tenemos... Bueno, queremos mandarle un saludo a Fernanda, que nos posteó en la página de El Guatusi de Facebook, del grupo de Facebook, Fernanda, una canción de Celia Cruz. Que en realidad es Adriana. Pero bueno, si no querías que se conociera tu identidad, pues lo siento. Lo siento. I'm sorry. Y bueno, y como siempre, a todos los guatusitos que nos siguen por la radio de la universidad o por internet. Exacto, desde cualquier país del mundo, desde Chile, México, Colombia o aquí mismo en España. Seguimos entonces con la música, que es a lo que vinimos aquí, en Colombia, porque vamos a escuchar ahora a Joe Arroyo. Joe Arroyo, uno de los músicos primeros representantes de la música caribeña en Colombia, más conocidos internacionalmente, uno de los salseros más grandes de ese país, destacadísimo cantante y compositor. Y el tema que traemos de él ahora es un tema, vamos a cambiar de la interjección a la onomatopeya. Qué clásico estoy hoy para el lenguaje. Eres un trovador. Ya te digo. A un tema onomatopéyico. ¿Onomatopéyico por qué? Porque el tema que vamos a escuchar es Bam Bam. Y claro, Bam Bam puede hacer alusión a muchas cosas, ¿no? Desde tambores a armas, como decía Joan en un principio. Y este tema en particular de Joe Arroyo hace alusión a un arma. A un arma de un hombre que se ve ofendido por otro hombre que pasa a llevar el honor de su mujer. Y que simplemente coge un arma y lo amenaza y le dice que si tú me vuelves a ofender, bam bam, kiribim bam bam. Joe Arroyo. Anoche allá en la avenida, tú la estabas molestando. ¡Qué mentira! Ahí estábamos con Joe Arroyo, Bam Bam. En este tema donde la venganza tiene sonido de pistola cargada, de arma disparada ante una afrenta. Gran tema de Joe Arroyo, onomatopéyico tema de Joe Arroyo, en alusión a las armas. Ya saben, de este estilo, de este corte, pueden ir la respuesta o la respuesta al desafío mojito del día de hoy, que es alguien, cualquier persona que nos llame, nos escriba en el muro del Facebook y nos diga una onomatopeya original. Nada muy difícil, pues se gana dos mojitos en el bar El Sabor. No uno, de este estilo. No uno, dos mojitos. Dos mojitos. Ya ahí, ya nos escribieron una onomatopeya, me enredo, en el muro del Facebook, yo creo que sin saberlo un poquito, Ahí la respuesta de Fernanda Alcé, que dice, ja, ja, ja, ja, ja, uy, delataron mi identidad secreta. Pues eso, Adrianita, es una onomatopeya. Y si se conserva hasta el final del programa y nadie más llama o nadie más escribe en el muro del Facebook, pues te has ganado los dos mojitos, así que ya sabes. Así que, uy, uy, uy, a asesinar a los que puedan escribir, ya sabes, a bloquear. Bueno, vamos a seguir escuchando musiquita, que es para lo que estamos aquí, y vamos a dar paso a la sección variopinta, diría yo, de Joan Manuel Corsino, porque ha pasado por distintas etapas, por letra, por reggae, y pues ha terminado ahora en algo que yo creo que representa mucho más el espíritu de Joan y el espíritu de lo que queremos transmitir también aquí en el programa, que es fusión. Fusión. ¿No? Fusión. Fusiones de estilos, fusiones de formas. Así que aquí lo tenemos. Joan, por favor. Muy bien. Buenas tardes a todos los guatucitos que nos escuchan hoy. En una de mis intervenciones voy a poner una canción que originalmente es un poema de un poeta puertorriqueño que nació en 1898 y murió, me parece, en el 53. Se llama Luis Pales Matos. Él escribe un libro muy importante en la isla que se llama Tuntún de Pasa y Grifería, que vendría siendo como es como decir, el ritmo de los negros, ¿no? Pasa y grifería, la pasa es el pelo, ¿no? El pelo seco, y la grifería es el pelo rizado, ¿no? Tuntún de pasa y grifería, que lo que te vendría haciendo es como el ritmo africano, ¿no? Y en lo que él plantea en ese libro de poemas es que la raíz de la cultura puertorriqueña está en la cultura negra. Y bueno, esta canción, la canción que vamos a poner, que se llama ONN, que vendría siendo como un canto fúnebre, ¿no? Interjección. Una interjección, es como un grito, ¿no?, de pena. ONN, ¿no?, que murió, la muerte de un niño en el campo, se celebraba una celebración funeraria que se llamaba el Baquiné. Y era, bueno, lo que hacían los campesinos, que normalmente eran blancos. Entonces lo que hace Pales Matos es que se apropia de esa ceremonia y empieza a usar vocabulario africano, ¿no?, para hablar de esa muerte, ¿no? Y menciona nombres como Tembandumba. Tembandumba, que es un nombre que aparece en otros poemas de Pales Matos, viene de una leyenda que era de Angola, bueno, pero se difundió por toda la costa de Guinea, en África, y era la historia de una reina guerrera, ¿no?, que mata a niños para hacer una ceremonia para hacerse invencible, ¿no? Entonces, cuando se muere un niño, tradicionalmente en África, pues se le encomendaba a los niños a Tembandumba. Y en una de las letras de la canción dice, a Tembandumba va a volver a ver el niño, ¿no? Y la canción empieza como triste, como un danzón, y luego es una celebración porque el niño no ha cometido pecado, entonces va directo al cielo. Entonces el Baquiné no es un sufrimiento, es una celebración más bien. Uh-huh. Y bueno, creo que la canción es muy emblemática en el país, en Puerto Rico y en Cuba también. ¿Por qué? Porque sale en un disco que fue editado en 1987, un proyecto entre Silvio Rodríguez, cantautor, si no el más importante, uno de los más importantes cantautores de Cuba, y uno de los más importantes de Puerto Rico, que se llama Roy Brown. Editan en el 87 un libro que se llama Árboles, con canciones de ambos. Y una de las canciones que aporta Roy Brown es esta adaptación del poema de Pales Matos. Una canción muy bonita. Llena de onomatopeyas, sí, e interjecciones además. Haciendo alusión también visual, ¿no?, un cuadro de un pintor muy importante de Puerto Rico que se llama Francisco Oyer. Tiene un cuadro que se llama El Velorio, donde representa el Baquiné. Entonces, lo que, pero él lo hacía de una forma crítica, ¿no? Como de superstición. Él era muy racional. Entonces, lo que hace Pales Mato es que rescata esto, lo adapta a lo africano y lo convierte en una canción celebratoria. Y nada, bueno, me gustaría escucharla ahora y compartirla con ustedes. Vamos a dejarle a todos ustedes con el señor Roy Brown en el disco Árboles o NN. Kiki, coco, cucu, cacá, Joan. Coqui, coco, cucu, cacá. Ahí está, hermoso tema. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Además que se nota el sello ahí de Silvio Rodríguez, bastante imponente, más bien del grupo, ¿no? Del grupo que acompañó a Silvio ahí por los años 80. El Afro Cuba. Ajá. El grupo Afro Cuba, que es un grupo de fusión, de Latin Jazz fusión, y es el grupo que, como estábamos hablando fuera del aire, acompañó a Silvio en el disco Causas y Azares, ¿no? Uh-huh. Y por eso el sonido se parece tanto, además que solo hay un año de diferencia entre ambos discos, ¿no? Uh-huh. Causas y Azares del 86, Árboles del 87. Uh-huh. Es cuando Silvio pasa por su etapa más distintivamente de fusión, ¿no? Que... De fusión, más experimental con la música, ¿no? Exactamente. Deja de lado la guitarra individualizada, digamos. Uh-huh. Y coge más instrumentos y mezcla sintetizadores y mezcla elementos electrónicos, instrumentos. Un poco de psicodelia también, canciones muy extrañas ahí. Bueno, se dice que Silvio Rodríguez fue el que introdujo el rock en Cuba, Sí, puede por ser, ahí por los años 60 y qué sé yo, con los sonidos de los Beatles y otros rockeros clásicos, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, gran tema, Joan, Muchas gran gracias. Tema. Un gran tema. Gracias a Roy Brown y a Silvio Rodríguez y a Pales Matos. Ya, gracias a ellos y gracias a usted por traerlo aquí, que si no, pues no lo escuchamos. Muy buen tema. Vamos a seguir sin antes ver si ya tenemos más saludos, si tenemos alguna respuesta al desafío mojito de hoy, que es una onomatopeya divertida, graciosa u original en el muro o en el teléfono de Radio Universidad, 923-2946-33. Como nadie ha llamado hasta ahora, veremos el muro. ¿Qué hay? Fernanda, a.k.a. Fernanda del C, que le vamos a seguir diciendo Fernanda del C. Fernanda del C. Para no herir susceptibilidades. Pues ella nos escribe otra onomatopeya que dice flip-flop, splash. Wow. Y lo explica como onomatopeya de la viejita que va a la piscina de Alamedilla y siempre se tira de panzazo. Muy bien. Bien, ¿eh? Y Ana Nadal Quirós, que nos escribe... No sé cuán acertado será, pero escribe que es la onomatopeya de las cigüeñas de Salamanca. Muchas gracias, Ana Nadal Quirós, Fernanda del C también por esa participación. Antes de que acabe el programa, vamos a decidir quién es el ganador de los dos mojitos. Eso puede ser también una onomatopeya de la risa, de cómo se ríen los brasileños en mensajes de texto, ¿eh? ¿Ah, ¿has sí? visto alguna vez? Nunca. Porque aquí en España o en Sudamérica, pues nos reímos ahí jajaja, ¿no? Y los brasileños pues se ríen caca como cigüeñas, así es. O sea que caca significa jaja. Y si no es así, exactamente, es una risa. Ay, caca. Ay, qué rico, caca. Y si no es así, pues Bobby que nos llame si es que nos está escuchando y pues nos corrija, ¿eh? Ya hay una, ya saben, hay una competencia carnívora en el muro del Guatusi por quien se gana los dos mojitos en el bar El Sabor, ya saben, onomatopeyas. Bueno, seguimos con música. Vamos a pasar ahora, bueno, vamos a seguir en Puerto Rico, porque vamos a escuchar un tema ahora de el gran Roberto Roena, el gran bailarín, ¿no? Que comenzó bailando y terminó tocando. Vamos a escuchar un tema de este bongocero puertorriqueño, bueno, no solo bongocero, músico, compositor y ya dijimos bailarín, que ha hecho historia en la salsa, en el Latin Jazz. Y es un tema de corte onomatopéyico, porque habla de la exclamación precisa del cui cui. Como ya lo dijimos en un principio, expresiones o exclamaciones que no tienen significado, pero sí sentido. O sea, tienen significado, pero más bien sentido porque su significado no es preciso. Cualquiera de las exclamaciones u onomatopeyas que hemos escuchado hasta ahora, podemos intentar definirla y darle precisión en su uso. Sin embargo, lo que le da el significado es el sentido, más que... la propia, más que la propia descripción o más que el propio significado de diccionario. Este tema de cui cui, bueno, parece el sonido de un ave, ¿no? Pero puede ser el sonido de muchas cosas. Puede ser el sonido de un coche, cui cui. En Puerto Rico, cuando haces un chiste o estás contando algo y a veces si dices que te estabas riendo, dices cui cui. ¿Sabes? Cui, cui, cui, cui, cui, cui. ¿Sabes? Como, ay, estuve riendo, ahí estaba todo el mundo. Cui, cui, cui, cui, cui. Qué raro son en Puerto Rico, ¿eh? Lo sé. Eso es como la risa de Brasil, ahí. Ca, ca, ca, ca. Caca, bueno, cui, cui. Cui, cui. También para risa, ¿eh? Cui, cui, cui, cui. Bueno, puede ser muchas cosas, pero en esta canción, básicamente, es una expresión de júbilo. Como no decir de mejor manera que uno está contento, ¿no? ¿Cómo va a expresar? Yo creo que de una manera más ahí emotiva o o vidente, que uno está contento de decir cuí, cuí, cuí, cuí, es lo que dices tú, ¿no? La expresión de sonrisa, de diversión. De hecho, dice Roberto Roena en este tema que él justamente ayer estaba triste, pero hoy está contento. Cuí, cuí, de Roberto Roena. Pierdo la calma, pues hay llanto en tu alma y angustia de dolor. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Acompaña tu sentimiento. Pa' que lo gocen la fula. Ven y ven y ven y ven y ven a gozar. Las lágrimas del cielo son convenientes. La planta vegetal, las lágrimas del cielo son convenientes porque ya le dan vida a la planta vegetal. En cambio que las tuyas son muy ardientes, pues marchitan mi alma y angustia mi penar. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. Oui, oui. Acompañar tu sentimiento. Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento. Acompañar tu sentimiento. Por eso cuando canto, yo canto de alma adentro. Cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento. De tus malas intenciones me estoy riendo. Cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento. Yo te libre, mamacita, de esos malos pensamientos. Cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento. ¡Ahora sí! Vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito, no me vas a embaucar. Cui, cui, acompañar tu sentimiento. Yo te libre, mamacita, de esos malos pensamientos. Cui, cui, acompañar tu sentimiento. Oye, de tus errores me estoy riendo. Cui, cui, acompañar tu sentimiento. Señales de dolor, cui, y sufrimiento, cui, cui, y sufrimiento, cui, cui, y sufrimiento, cui, cui, acompaña tu sentimiento. Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento. Cui, cui, acompaña tu sentimiento. Ahora vengo de frente y te juro que no miento. Cui, cui. Ahí escuchamos Cui Cui de Roberto Roena. Cui Cui para acompañar tu sentimiento, mulata. Qué lindo. Bueno, es una expresión de júbilo, pero también si escuchamos la letra, es una expresión de desdén también hacia el sentimiento de esta mujer que no ha actuado bien con este hombre. Una más, ¿eh? Una más. una más en la lista. Bueno, gran tema de Roberto Roena. Temazo. Cui, cui. Exactamente. Seguimos con Onomatopeyas y seguimos en Puerto Rico también, porque quien nos trae ahora la siguiente canción es la gran Sonora Ponceña, Los Gigantes del Sur también, el alias de la Sonora Ponceña, esta orquesta salsera insigne de Borinquén, de Puerto Rico, que sigue en actividad, de hecho, desde 1954, una de las orquestas con más trayectoria dentro de la isla y dentro de la música salsera en general. Si no me equivoco, creo que ahora hay una tercera generación de los, ¿cómo se llama? De los Lucas. De Papo Luca. Papo Luca es el hijo. El primero, ¿no? Quique, el primero era Quique. El padre es Quique y creo que el hijo toca también el piano. Ya, ya. O sea, está con Papo, eres Papo el que dirige ahora sí mismo. Me parece que es, pero todavía el abuelo a veces va a los conciertos y baila y participa del grupo, ¿no? Y baila, sí, Dios sí, mío. Sí. Perfecto. La gran Sonora Ponceña. Y los sonidos de los cuales pues salen las onomatopeyas de esta canción, de la Sonora Ponceña, no son agradables para todos necesariamente. Se los tengo que decir. Ni expresan júbilo ni alegría. Así al menos lo expresa la Sonora Ponceña en este tema. Ya que en un verano, como lo grafican ellos, pues decidieron irse ahí para el campo, ahí para tomar el fresquito, para no pasar tanto calor, para distraerse, para relajarse, qué sé yo, para buscar paz, en definitiva. Sin embargo, ahí comenzó la desgracia, porque cuando llegaron al campo y se establecieron ahí, pues hubo una enorme cantidad de ruidos y sonidos por la noche y por el día que los estresaron, les pusieron los pelos de punta, les abrieron los poros y le hicieron tener solamente ganas de irse de ese pacífico campo. Una vuelta de tuerca, ¿no? Al sentimiento de ir al campo a relajarse, ¿no? Y ellos dicen todo lo contrario. Nosotros queríamos relajarnos en el campo y no pudimos, ¿no? Por tantos ruidos de tantos animales, de tanta naturaleza. El sonido del coquí, esta rana puertorriqueña. Ranita. ¿Le puedo decir ranita, ¿no? Una ranita. Rana puertorriqueña, el zumbido de los mosquitos, el agudo incesante ruido de los pollitos, qué molestoso, ¿eh? Imagínate 500 pollos ahí, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, malditos. Pío. Pues ya te digo que debe desagradar, sobre todo cuando te quieres relajar. O el estruendoso cuac, cuac del pato. Estruendoso. Exacto, cuando quieres tener un minuto de silencio. Pues todos estos sonidos, todas estas onomatopeyas fueron las que les hicieron imposible el verano a la Sonora Ponceña, y así nos lo cuentan en este gran tema, el Pío Pío, la Sonora Ponceña. De tanto alboroto, del ambiente bullicioso de de campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzún de los mosquitos no se puede descansar. Me gusta el campo por los vacilones, pero los mosquitos parecen lechones. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzún de los mosquitos no se puede descansar. Pío Pío de la Sonora Ponceña, este desastre campesino de verano, de este gran grupo puertorriqueño que no pudo descansar por los ruidos incesantes del campo. Madre mía. Del mundo rural. Mundo rural. Gran tema. Bueno, vamos, tenemos que decir antes que tenemos pequeños problemas con el servidor de la radio, por lo que alguna gente no ha podido ingresar a escucharnos a través de internet. Por lo que los invitamos a los que puedan a escucharnos a través de la radio, vamos, de la radio clásica, ¿no? A los que tengan todavía, pues sintonícenla en el 89.0 FM, que ahí seguimos escuchando. Corran la voz, obviamente, y pues ya lo pusimos en el muro del Guatusi para que los que puedan lo hagan, ya que es una frecuencia que se escucha solo aquí en Salamanca y pues claro, no... No queremos que nos escuchen solo dos personas, que son las que están conectadas o que pudieron conectarse en este momento en internet. Así que aprender la radio, chicos, y a escuchar los últimos 15 minutitos de programa, que están bastante interesantes. Y lo último, vamos a mandemos unos saluditos primero. Yo voy a mandar el primero, voy a mandar un saludo a Resurrección. A Resu. Exactamente, que es la persona que nos vigila desde las alturas, desde la planta baja, desde la primera planta, desde este edificio donde transmitimos. Y la que viene rauda al final del programa a las 9 de la noche, cuando tiene que cerrarse el edificio, a echarnos para la calle. Con mucho cariño, eso sí. La queremos, ¿eh? Con mucho cariño y esmero y respeto. Así que un gran beso para ella, a la miembro de la Guardia Civil Resurrección. Yes. Bueno, también, ¿qué más? También queremos aprovechar y mandarle un saludo a Carla Daniela, la Dani, nuestra amiga de México, que está de cumpleaños hoy. Dani, un beso muy grande de parte de aquí de los Guatucitos. Si nos estás escuchando, un gran beso para ti, Dani, y que sean muchos más. Muy bien. Y queremos mandarle saludo también a nuestros fieles auscultadores, ¿no? A Ana Nadal, a Ana Fie, a Dimelsa Escobar y a muchos otros más. A Ana Nadal. Y Fernanda del C, que se están disputando los dos mojitos en el bar El Sabor ahora mismo en la página web, ¿eh? Así que si nadie más llama, pues entre ellas dos estará la ganadora. Seguimos con tu sección, Joan. Muy bien, pues ahora voy a poner una segunda canción. Voy a hacer un cambio, ¿no? De pasar a esto tan solemne, ¿no? Esto festivo, pero solemne, ¿no? De la fiesta del vaquiné de ONN. Voy a pasar a algo un poco más banal, ¿no? A una onomatopeya más banal, que es cuchi cuchi, que es tal vez la que se usa para hablar de cuando uno hace cosquillas, ¿no? A una persona, o cuando uno quiere hablarle a alguien de cariño, ¿no? Como, ay, cuchi cuchi, mi querida. Y bueno, interpretada por un grupo venezolano que, bueno, ya vamos a apartarnos de Cuba y de Puerto Rico, que a veces abusamos mucho. Y vamos a ir a Venezuela, que también es un país común, que tiene Caribe. Entonces, este grupo que vamos a hablar se llama Los Amigos Invisibles, un grupo que inició siendo un grupo de jazz, se formó, me parece, en el 91. Pero no es hasta esta canción que vamos a escuchar, es del 2000, de un disco que ellos llamaron Arepa 3000. Y bueno, la canción se llama Cuchi Cuchi, es una ellos suelen mezclar mucho el jazz, el acid jazz con el funk y el disco con ritmos latinoamericanos, ¿no? Y entonces tú puedes escuchar estos ritmos que también son muy rítmicos, muy percusivos, es lo que quiero decir, y se acoplan muy bien a las percusiones típicas del Caribe, ¿no? Que compartimos con Colombia, con Venezuela, con Cuba, con el resto de los países o islas que rodean el mar Caribe. Y bueno, en el 2000 ellos sacan este disco, Arepa 3000, con el que se consolidan, son nominados para un Grammy Latino, no ganan, pero vuelven a ser nominados en otros proyectos hasta que creo que ganaron el año pasado, ganaron con el disco comercial, que es su último proyecto, ganaron un Grammy. Y bueno, esta canción es una canción muy divertida, ¿no? Para bailar y para pasárselo bien, como dice el mismo título, Cuchi Cuchi, una cosquillita, un cariñito para todos ustedes. Vamos a escuchar ahora Los Amigos Invisibles, Cuchi Cuchi. Thank you. Ahí estaba, ¿no? Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi. Mi Cuchi Cuchi, Joan. Me encanta esta canción, cuchi, muy cuchi. Divertida. Muy buena, ¿eh? Para terminar además con buen ánimo y con subidón, porque la canción que viene ahora pues también es alegre y nos deja el espíritu en alto. Porque ya estamos terminando el Watusi, nos vamos a comenzar a despedir ya, sin antes decir los ganadores de los mojitos del día de hoy. Dos personas compitieron enfervorizadamente en el muro de Facebook del Watusi, dándonos onomatopeyas originales, divertidas. Son dos personas y por ende, como su participación ha sido destacada y bastante activa en el muro, pues hemos decidido salomónicamente dar un mojito para cada una. Perfecto, todos ganan. Sí, todos ganamos, wow. Además. Eres justo, ¿eh? Eres justo cual Salomón. Innecesario. Ay. Soy justo y necesario. Lo eres. En verdad soy justo y necesario. Es mi deber y salvación darte gracias a ti, Padre Santo, siempre aquí, en todo lugar. Creo que era así. Bueno, muchas gracias por escucharnos, chicos. Así que ya saben, Ana Alquiroz, un besito para ti, Anita. Y para Fernanda del C también, un mojito. Una para cada una, ya saben, a cobrarlo. Y vamos a terminar sin antes dar un avisito que un compañero nuestro del Bar El Sabor ha lanzado una red social solamente de Salamanca que se llama Eras Book y que la va a lanzar en el día de mañana en el Bar El Sabor. La va a presentar en una especie de Facebook, pero solamente de la gente que vive aquí en Salamanca. Así que los invitamos a que vayan mañana al Bar El Sabor y vean este nuevo proyecto que es bastante original, uno de los pocos que conozco que son redes sociales locales y me parece una iniciativa interesante. Un gran saludo para Polo también, los dejamos invitados a que participen. Participen todos. Así es. Erasbook. Y nos vamos a despedir con un gran tema de este dueto gigante de la salsa, Willy Colón y Héctor Lavoe, los estamos mejores. Hablando. El cantante de los cantantes y el malo del Bronx, el apodo se le puso por el primer disco que sacó en el 1967 que cultivaba su imagen de malo, ¿no? Que muy prudentemente tituló El Malo. para pasar inadvertido. Bueno, vamos a hablar de un tema donde las interjecciones no sobran ni son gratuitas, porque cada una de las cosas que le pasan a este hombre que vive este tema con una mujer, no las puede comprender ni sabe lo que es. Y como no sabe lo que es, ni sabe lo que le pasa cada vez que ella le habla, cada vez que ella lo mima, cada vez que ella le grita, pues él lo explica de una manera muy peculiar. A o no. Willy Colón y Héctor Lavoe. Hasta el próximo miércoles, amigos míos, los esperamos nuevamente en el Watusi. Chao. Te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces. Me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan no las puedo comprender.